Es inevitable que todos vamos a morir algún día. Pero muchas veces no nos damos cuenta o no somos conscientes de que tenemos dentro de nosotros la trascendencia. Y el mero hecho de saberlo, y el mero hecho de recordarlo más a menudo, nos haría disfrutar mucho más de la vida. Tengo la sensación de que en nuestro entorno vivimos la muerte como algo negativo. Más que nada, la negamos, la ocultamos, no hablamos de ello, nos incomoda. Preferimos no pensar. Pero qué importante es que seamos conscientes de nuestra propia muerte, aceptarla, normalizarla, vivirla sin angustia. Porque no se trata de temer a la muerte, sino de disfrutar de la vida. Lógicamente, no queremos morir antes de tiempo, ni queremos que nadie muera antes de tiempo, porque tenemos miedo al dolor, a la enfermedad. Pero aceptemos que todos algún día nos vamos a ir. Veámoslo como algo natural y sintámoslo como un estímulo para apreciar más la vida. Porque mucha gente pierde el tiempo o lo malgasta como si la vida fuese a durar siempre. Y vamos dejando siempre las cosas para más adelante. No cuidamos nuestra salud, no cuidamos nuestros afectos ni las emociones. Hasta que nos arrepentimos de no haber hecho antes las cosas y ya no queda tiempo. Partamos, amigos, de que aceptar nuestra muerte y, por supuesto, la muerte de los demás nos predispone a vivir en consecuencia, a realmente poner por delante lo que es importante y a dar peso a lo que realmente merece la pena, que es disfrutar de la vida y del tiempo con la gente a la que queremos. La muerte no tiene por qué ser el final de la vida. Porque mientras alguien nos recuerde, o mientras nosotros recordemos a alguien, esa persona realmente no ha muerto. Sigue viva. Es muy importante tener el recuerdo presente. Y saber que aunque es verdad que todos vamos a hacer ese viaje tarde o temprano, nos gustaría que parte de nosotros permanezca mucho más con los seres queridos. Y eso es algo que sí está en nuestra mano. Me gustaría dedicar este programa a Maite y, por supuesto, también a Darío y a toda su familia, para que puedan mirar con serenidad estos momentos tan duros. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Todos sabemos cómo acaba la película de nuestra vida. Cuando aparezca el cartel de fin, significa que se acabó, que ya no vamos a poder disfrutarla más. Pero siempre queda ese recuerdo. Y muchas veces uno se pregunta qué recuerdo quiere dejar. En la Roma antigua, cuando un general desfilaba para que lo vitorearan, después de una victoria militar, un esclavo caminaba detrás de él y le repetía al oído «Memento mori», que significa «recuerda que has de morir». Y el objetivo era recordar las limitaciones de la vida humana y que no cayera en la tentación de envanecerse creyéndose mortal. Pero una cosa es que nos llegue el momento cuando menos lo pensemos y otra es que estemos esperando que llegue el momento de un ser querido. Porque en esa espera uno se plantea tantas y tantas cosas. En nuestra cultura actual, la muerte es algo más privado. Es algo que se procura vivir en la intimidad. Y tenemos miedo a la muerte. Porque de hecho no decimos que una persona ha muerto, decimos que una persona ha pasado a mejor vida, descanse en paz. Qué bien lo expresó Jorge Manrique allá por el siglo XV, cuando decía: «No se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, pues otra vida más larga de fama tan gloriosa acá dejáis. Aunque esta vida de honor tampoco no es eternal ni verdadera, mas con todo es muy mejor que la vida terrenal perecedera». Así, con tal entender todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la ponga en el cielo y en su gloria. Y aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. ¿Y qué es la vida sino en realidad una sucesión de despedidas? Decimos adiós a nuestra infancia, a la juventud. Decimos adiós a ciertas metas que hemos soñado y que jamás alcanzamos. Decimos adiós a unos hijos que nos dan alegría y esperanza a nuestros hogares y que cuando ya son maduros los abandonan para formar el suyo. Nos despedimos de la salud y del vigor que teníamos en épocas anteriores. Así es la vida. Y claro que cualquier despedida trae consigo un cierto dolor. Pero hay que aprender a convivir con él e incluso transformarlo en parte de nuestra propia biografía. Porque si es verdad que las despedidas nos llevan a la antesala de la angustia y la incertidumbre, no es menos cierto que tenemos capacidad de sobra para seguir el camino incluso más fuertes y más maduros, para crecer más en nuestro interior y para tener una conciencia clara de cuáles son nuestras auténticas posibilidades y cuáles son nuestras limitaciones. Las despedidas más penosas son las que nos damos los seres humanos unos a otros, sobre todo aquellas que van a poner un punto y final a la presencia de quienes amamos y de quienes nos sentimos queridos. Y todos vamos pasando por estos momentos en nuestra vida. Este cáliz amargo lo hemos pasado prácticamente todos. esa separación definitiva e irremediable de personas con las que nos hemos sentido muy unidos emocionalmente, personas que siempre nos han confortado con su sola presencia. Es una experiencia dramática para la mayor parte de nosotros. Porque la muerte es un hecho biológico. En sí mismo es un acontecimiento traumático. Y que además a veces nos deja cicatrices. Algunas muertes nos dejan así. Sobre todo cuando vemos que una persona va decayendo en su estado físico o psicológico. Y esto nos obliga a asistir en primera fila a esa caída imparable, a una persona que va cayendo, y el acompañamiento a veces es largo, y el ser querido al final nos acaba abandonando. Y es justamente en ese momento cuando tenemos que darnos cuenta de que la muerte es la otra cara de la vida, que no solamente incluye a la persona que se va o que se va a ir, sino a los que nos quedamos, a los que sobrevivimos, a los que reconocemos que es un proceso complejo, doloroso, que tenemos que afrontar todos en algún momento de nuestra vida. Y aunque es verdad que muchas personas quieren ocultar la muerte, desterrarla de los entornos familiares e incluso ocultarla a los niños, sin embargo, el hecho de participar en su presencia nos ayuda a tomar conciencia de la desaparición de esa persona tan querida y de los retos que tenemos que afrontar, porque la vida hay que volverla a estructurar otra vez, porque hay que cerrar esa vinculación y buscar otro modelo de relación con la persona fallecida para tenerla con nosotros de una manera menos traumática, de forma serena, como una persona que no solo formó parte de nuestras vidas antes, sino que ahora queremos que también continúe así, que vaya ocupando su lugar en nuestra memoria y en aquel lugar en el que siempre están presentes las personas a las que hemos amado. Aprovechemos estos duros momentos, amigos, para reconciliarnos con la vida. A aceptar con serenidad y con madurez las cosas que nos van ocurriendo. A encontrar razones para seguir adelante y recuperar ilusiones que nos empujen a encarar con esperanza el futuro. Porque la persona que se ha ido, por muy significativa que haya sido en nuestro universo emocional, es una parte muy importante de nuestra vida, pero no hagamos todo el eje ahí, porque traicionaríamos a las personas que todavía siguen con nosotros a nuestro lado y debilitaríamos otros lazos. Es normal que en los primeros momentos ocurra esto, pero aceptemos que la muerte es en realidad una nueva forma de presencia, una nueva forma de estar con ese ser que queremos tanto. Va a estar con nosotros de otra manera, porque nosotros queremos que sea así y porque nosotros deseamos que la vida continúe también con esa persona.